de oriente a occidente, de oriente a occidente, de oriente a occidente. Un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Auspicia la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al Mutawa, de oriente a occidente. Bienvenidos este 2 de abril a su programa de Oriente a Occidente. Como todos los martes, mi nombre es Hanan Al Mutawa, directora de la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al Mutawa, y es para mí un gusto, después de esta semana de descanso, de esta semana de reflexión, de esta Semana Santa, acompañarlos en un nuevo programa sobre cultura árabe, en un nuevo programa dedicado a conocer cada día más sobre este hermoso mundo, este mundo que nos atrae, esta cultura que nos brinda nuevas oportunidades para ser mejor, para darle un toque oriental a nuestra comida, para aprender nuevas palabras y, ¿por qué no?, para un día poder ir a estos países y vivir en carne propia todas las experiencias que poco a poco hemos aprendido en este programa, a través de nuestros invitados, a través de nuestras lecturas y sobre todo a través del enriquecimiento que se logra cuando unimos la gastronomía, la danza, la música y el arte en todas sus manifestaciones para hablar de una cultura. Hoy en De Oriente a Occidente vamos a tener varios momentos especiales, pero hoy le vamos a dedicar un cierto porcentaje para hablar sobre danza. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una danza tradicional y folclórica del Medio Oriente. Sin embargo, antes queremos recordarles a todos nuestros oyentes que se contactan con nosotros a través de los 107.4 FM y a través de www.catedralestereo.es.tl, que pueden estar siempre informados de nuestro programa a través de los audios que subimos en nuestra página web escuelahananalmutawa.com o .com, o también a través de nuestro blog escuelahananalmutawa.com. Para todos aquellos que tengan temas de interés, alguna temática, alguna receta, algún comentario especial, particular, de cosas que podamos hacer a través de este programa, recuerden que pueden escribirnos a través de info@escuelahananalmutawa.com, a través del Facebook de nuestra fanpage, Escuela Hanan Al Mutawa, donde no solamente publicamos el tema y algunas cosas que van a suceder en el programa de radio, sino que todas las semanas publicamos cosas interesantes sobre danza, sobre cultura y lo que estamos haciendo aquí en Zipaquirá con respecto a la danza árabe. Y por último, pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, @escuelahananalmutawa. Con esta invitación, vamos a iniciar el día de hoy con un cuento muy especial. Acabamos de terminar la Semana Santa, una época de reflexión, pero también comienza un nuevo mes en el cual necesitamos en realidad sentir esa presencia de la felicidad. Es una gran oportunidad para comenzar un nuevo día, para comenzar una nueva vida. Y en la cultura árabe algo que ellos tienen muy lindo son cuentos y pequeños proverbios que nos ayudan a reflexionar mucho sobre la vida. Por eso hoy quiero compartir con ustedes un hermoso cuento árabe que se llama Vivir y Morir. Vivir y morir. En su afán de conocimiento, un árabe recorrió aldeas y ciudades de la región del Creciente Fértil. Conversaba con la gente, observaba la naturaleza y siempre estaba atento a lo que había a su alrededor. Un día pasó por un cementerio y se detuvo a rezar en las tumbas por el descanso, la elevación y la paz de esas almas. Le llamó la atención las inscripciones. Ejemplos de ellas eran Jacinto Jodor, el cual vivió 5 años y 25 días. Younes Habib vivió 13 años y 16 días. Mohamed Youssef vivió 8 años y 6 meses. Y así progresivamente una tras otra lápida. Al primer vecino que vio se le acercó para preguntarle por la terrible maldición que hacía que tantos niños y jovencitos estuvieran allí enterrados. A lo que el hombre le respondió con una comprensiva sonrisa. No son niños los que están muertos y enterrados allí, verá. En esta aldea tenemos la costumbre de hacer un balance del tiempo que realmente vivimos sirviendo a Dios. Es por eso que en las inscripciones se puede leer «vivió». Pero tenga en cuenta agregar que durante ese tiempo fue feliz. Máximo objetivo que todo ser humano consciente persigue en esta vida. Ahí como cuenta este cuento, vivir y morir. Es lo que nos puede suceder a nosotros. Este es un hermoso cuento de sabiduría sobre la manera en que estamos viviendo la vida. Y hoy, que es 2 de abril, qué rico que podamos hacer como ese examen de conciencia sobre cómo estamos viviendo. Si hoy nos llama la presencia de Dios, 5 años, 8 años, en realidad hemos vivido felices. Esa es la invitación que hoy en nuestro programa de Oriente Occidente queremos comenzar en este mes, preguntándonos y preguntándoles a cada uno de ustedes, en realidad, ¿cuánto tiempo han vivido buscando la felicidad? Ese máximo objetivo que todo ser humano consciente persigue en esta vida. Ojalá sean miles y miles de días los que cada uno hemos vivido felices, y en el momento en que ya no estemos más acá, sean años los que nos pongan en la lápida de que vivimos en realidad felices. Con este hermoso cuento árabe, Vivir y Morir, nos vamos ahora a nuestra primera sección de nuestro programa. Vamos con esas noticias que acontecieron esta semana en el Medio Oriente y que también hacen eco aquí en Colombia y en Zipaquirá. Es hora de las noticias más importantes de esta semana que acontecieron en el Medio Oriente. Bueno, en las noticias que esta semana acontecieron en el Medio Oriente, en los principales portales de internet, en eltiempo.com, un periódico nacional aquí de Colombia, se titula la noticia Arabia Saudita permite a mujeres ir en bicicleta pero con restricciones. La policía religiosa permitió que las mujeres puedan ir en bicicleta con ciertas restricciones. Pueden hacerlo solo en los lugares que estén libres de jóvenes para evitar que sean acosadas. La policía religiosa de Arabia Saudita da el visto bueno para que las mujeres puedan ir en bicicleta o motocicleta siempre que vayan acompañadas por un varón de su familia y vestidas de una manera correcta, entre comillas, informó la prensa local. El periódico saudí Al-Jum señaló que se permite a las mujeres moverse en estos dos medios en aquellos lugares que estén libres de jóvenes para evitar que sean acosadas. Sin embargo, la policía religiosa ha prohibido a los saudíes utilizar bicicletas o motocicletas como medios de transporte y han aconsejado que las usen solo para divertirse con sus familias. En otro medio nacional, elpaís.com, se titula la noticia El artista sirio en guerra cruza a Dubái. La guerra siria ha llegado a Dubái de la mano de los artistas exiliados por el conflicto. Se ha visto en Art Dubai, la principal feria de arte de la región. También está presente en la Galería Ayan, que no solo expone obras de pintores sirios, sino que les está ayudando a dejar atrás el invierno de las bombas. La elección de grafitis resulta también particularmente significativo. La revuelta siria se inició a raíz de unos chavales que fueron detenidos y torturados por unas pinturas contra el régimen de Derap, al sur de país y muy cerca de Sweida, la locación de origen de la familia Assad. Luego, a la falta de mejor escaparate, muchos artistas han convertido la web en un lienzo y el arte ha pasado a ser otro instrumento de comunicación, tanto a más que una forma de expresión individual. En este mismo medio, elpaís.com se titula la noticia: Arabia Saudí permitirá los clubes deportivos femeninos. Arabia Saudí va a permitir los clubes deportivos femeninos por primera vez, según el diario Al-Watan, lo que significa un gran paso en un país ultra religioso, donde los clérigos advierten contra la práctica del ejercicio físico de las mujeres. El año pasado, el conservador reino islámico, donde las mujeres deben obtener el permiso de un familiar masculino en las decisiones importantes, envió atletas femeninas a las Olimpiadas por primera vez en la historia, tras las presiones de grupos internacionales de derechos humanos. Hasta ahora, las instalaciones en las que las mujeres pueden hacer ejercicios físicos, incluidos los gimnasios, tienen que tener un permiso del Ministerio de Sanidad y se clasifican como centros de salud. Mientras que la Presidenta General para el Bienestar de la Juventud, que funciona como un Ministerio de Deportes, solo regula los clubes masculinos. Bueno, muy interesantes las noticias esta semana. Lo que más me gusta de ellas es que Arabia Saudita, uno de los países más cerrados del mundo árabe, que hace parte del Golfo Árabe, cada vez está abriendo más a permitirle a la mujer que también se explore a través del deporte, que también pueda utilizar diferentes medios. Es un proceso lento, pero poco a poco también estas sociedades, estos países se van civilizando, se van un poco más adentrándose a la globalización del mundo. Un gran paso para las mujeres en Arabia Saudita. Ahora sí los voy a invitar a nuestra sección más importante del día, y es el tema. Como lo anunciamos al inicio de nuestro programa, hoy vamos a hablar sobre un tipo de danza folclórica. Así que todos muy conectados aquí en nuestro programa de Oriente a Occidente, porque nos vamos con nuestro tema del día. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa de Oriente a Occidente. Bueno, hoy en nuestro tema del día vamos a hablar sobre un género de danza, un estilo de danza muy lindo del Medio Oriente, que es uno de los ritmos y de los estilos de música más fácil de bailar y segundo, más lindos del folclore del Medio Oriente. Antes de decirles exactamente a qué estilo de danza me estoy refiriendo, y no solo estilo de danza, también es un estilo, es un tipo de música típico del Medio Oriente, el cual es bailado en las fiestas en la actualidad. Antes de eso, quiero que esta canción que estamos escuchando de fondo la disfrutemos, la escuchemos y nos imaginemos qué movimientos se podrían lograr con este tipo de música, porque la canción que vamos a escuchar a continuación hace parte de este género musical y de este estilo de danza del que vamos a hablar el día de hoy. de Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. Bueno, ahí teníamos una hermosa canción, suave, elegante, alegre. Y esta hermosa canción hace parte de uno de los géneros más lindos que, para mi gusto, es uno de los bailes más hermosos que tiene el mundo árabe. Y es la famosísima danza del cabello. La danza del cabello recibe su nombre original como Halishi y es una danza tradicional del Golfo Árabe. Los países que constituyen el Golfo Árabe son, como el que estuvimos en las noticias, un país un poco más cerrado, Arabia Saudita. También tenemos a la Península Arábica, tenemos a Kuwait, a Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, Yemen y Omán. Tradicionalmente, esta es una danza hermosísima y se constituye como una danza social, bailada por mujeres y para mujeres. Es una danza 100% femenina de los estados del Golfo y especialmente se usa en días nacionales, en matrimonios y fiestas. Imagínense todos nuestros oyentes en este momento lo hermoso que se ven puras mujeres con sus cabellos largos, sueltos, moviéndolos de un lado al otro y todas reunidas, fiestas de solo mujeres, matrimonios, ellas danzando la danza más femenina. Ellos dicen que es la danza más femenina del mundo. Una de las razones por las que esta danza recibe el nombre del cabello o en su nombre original Halishi se debe a que usan todo el tiempo, bueno, como condición, el cabello largo y suelto. Y todo el tiempo es balanceado de un lado al otro y sacudido en forma circular y haciendo números con el cabello como el 8. Hay pasos muy básicos y sencillos utilizados en esta danza para aquellas bailarinas o personas que quieran aprender. El paso más básico de esta danza es la tijera, en el que se deja la pierna derecha flexionada y detrás de la izquierda. Y se mueve la cadera de un lado al otro lado, todo el tiempo moviendo y lo puedes combinar con movimientos de hombros, con circulitos con las manos, con movimientos lentos de cabeza. Algunos también de los pasos más tradicionales siempre van a estar ligados al elemento fundamental en esta danza y es la túnica que se utiliza. Entonces uno comienza a mover la túnica y hacer pequeños círculos o ligeros golpes con la cabeza, con el cuerpo y con las manos. Es un estilo de danza muy caracterizado por sus expresiones corporales, faciales y su alegría. Todo el tiempo mueves el cabello de un lado al otro, la túnica, y todo el tiempo estás girando en círculos. Ahora también vamos a hablar un poco sobre el vestuario, pero antes escuchemos otro tema típico de la danza Halishi y propio de las fiestas actuales del Medio Oriente. Bueno, ahora sí sobre el vestuario. Sin duda, como lo decíamos anteriormente, una de las características de esta danza es su traje. El nombre original del traje es tabed nasal o también le conocen y aquí digamos en Zipaquirá, en la escuela y en Colombia lo reconocemos como la yalabía. La yalabía es una túnica delicadamente bordada a mano con amplias y grandes mangas y es muy generoso en su largura porque cubre hasta los pies. Cuentan algunas personas que estos vestidos pueden costar entre 50 mil pesos hasta 3, 4 y 5 millones según los hilos y el bordado que tenga. Algunas creaciones y algunas de estas túnicas son hechas con hilos de oro, dependiendo también la realeza o la mujer que lo use. El juego principal de esta túnica es cogerla por parte, por cada ladito, irla cogiendo poco a poco y mostrarla como un obsequio, irla mostrando poco a poco, su belleza, sus hilos son decorados y esto se hace a través de movimientos muy elegantes y delicado. También otra cosa fundamental en el vestuario es que se debe decorar el cuerpo, todas nuestras orejas, nuestras manos con grandes accesorios, ojalá y si se puede de oro. Los pendientes o los aretes deben ser muy largos. En la antigüedad quienes bailaban esta danza usaban aretes de 30 centímetros, las pulseras anchas, muchas pulseras, para que todos estos accesorios hagan parte del baile. Así cada movimiento de manos, de pies, de la túnica y la cabeza hacen y constituyen esta gran danza, esta danza elegante conocida como Halishi. Una danza divertida, festiva, simpático, con un aire fresco para la bailarina y para quien la mira. Y lo más lindo de todo es que es una danza 100% femenina, donde lo más importante es resaltar esa belleza que nace del corazón de las mujeres. Con esta hermosa danza vamos a irnos escuchando otra canción de la danza Halishi y nos vamos con nuestra receta del día. Aroma Oriental, Aroma Oriental, Aroma Oriental, la receta que cambiará tus comidas. Aroma Oriental. Carne con vegetales. Corte las papas y las chauchas en trozos pequeños y ralle la zanahoria. En una olla, caliente el aceite a fuego medio y rehogue la cebolla hasta dorar. Agregue la carne y cocine por unos minutos. Ahora, incorpore el extracto de tomate y luego dos tazas de agua. Mezcle de vez en cuando hasta que el agua se haya evaporado y la carne esté cocida. Coloque el resto del agua, las papas, las chauchas y condimente con sal y pimienta. Cocine a fuego medio por 5 minutos o hasta que los vegetales estén cocidos. Incorpore la zanahoria y cocine aproximadamente un minuto más. Para finalizar, agregue la mayonesa Hellmann's y mezcle bien hasta obtener una salsa cremosa. Antes de servir, espolvoree con perejil y acompañe con arroz. Esta es Catedral Estéreo. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. Bueno, ahí teníamos esta deliciosa receta de carnes con vegetales. Para todos aquellos que estén interesados en adquirir productos árabes como el pan árabe, el trigo, la tajina y demás ingredientes, los invitamos a la panadería árabe que ofrece los mejores productos del Medio Oriente en la ciudad de Zipaquirá. Están ubicados en la calle Sexta, número 1227, en La Algarrados. Ahí podrás conseguir todas las mejores delicias propias del Medio Oriente, el agua de rosas, los dulces. Y no solo eso, sino que podrás aprender muchas recetas y muchas cosas interesantes de la cultura árabe. Bueno, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy en nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Recuerden que el día de hoy aprendimos que lo más importante es vivir cada día y ser felices a través de nuestro cuento Vivir y Morir. En las noticias más relevantes de esta semana las tenemos en nuestros portales de internet colombianos como El Tiempo y El País, en el cual, como buenas noticias, tenemos que en Arabia Saudita van a dejar ahora a las mujeres andar en bicicletas, en motos, y de igual manera ellas podrán tener sus clubs de ligas femeninas de diferentes deportes. En nuestro tema del día hablamos de la danza más femenina del mundo, el Halish, una danza que cualquier persona, cualquier mujer, puede aplicar y aprender en sus casas. Es solo cuestión de aprender a mover las manos, llevar el cabello de un lado al otro y hacer el paso típico, la tijera. Por último, en nuestra receta del día de hoy aprendimos a hacer carne con vegetales. Así que aquí finalizamos nuestro programa de Oriente Occidente. Dentro de 8 días vamos a tener un invitado muy, pero muy especial. Así que no se pierdan nuestro programa y que continúen pasando una feliz tarde aquí en Catedral Estéreo 107.4 FM. Dios los bendiga para todos y una feliz tarde. يا اللي ساكن وسط قلبي ليه من حبي تنكر ليه من حبي تنكر اللي جابك هو حبي ولا شيء مستخبي ولا شيء مستخبي يا اللي ساكن وسط قلبي ليه من حبي تنكر ليه من حبي تنكر Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 4 a 4:30 p.m. con mucho más del mundo árabe. Esto fue De Oriente a Occidente, un programa auspiciado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al-Mutawa. De Oriente a Occidente.